Bienvenidos, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Bueno, estamos en el programa número 41. Bueno, no sé, cuando lleguemos al 100 habrá que celebrarlo o algo. Claro, hombre, a 100. Bueno, he de decir que debéis de saber que en marzo hacemos un año de programa. No, íbamos a hacer la fiesta con el año de programa, efectivamente. Con el año, sí. Con el año. Pues bueno, sí. Pues lo hacemos en marzo, pero porque no sé si llegaremos a 100 por entonces o a lo mejor sí. ¿Perdón? Llevamos 41 programas. Ah, no va a coincidir ni de coña. No, hombre, pero casi puede hacemos ser. Dos fiestas, entonces. Vale. Hacemos dos fiestas, que una. Programa 100 y un año del programa. Así que pues nada, nada más que comentar. Bueno, primero sí, vamos a decir que tenemos sí. Un invitado, que es Barsen. Saluda, di algo. Hola, audiencia, buenas noches. Uy, se satura un poquito, quizás. Sí, pero ya te he bajado. No, bueno, vale. Porque como otra vez estamos con los cascos, pues se notan más esas cosas, para quien, yo qué sé, vea que estamos aquí todo el rato, ¡ay, hostia, qué alto! Pues es por eso. Sí. Como no lleguéis a 100 programas, nos da un parraque a los fans, ¿eh? O sea, por favor. Vamos, no creo que tengamos tantos fans. Que menos que no llega, no hablo del número de fans, sino del número de programas. O sea, a los 100 fans, no sé si llegaréis, probablemente. No llegamos. Lo conseguiréis con 100 programas como pocos. O sea. En Facebook tenemos 64 para 64, muy bien. Pues ese es el objetivo, 100 fans para 100 programas. O sea, llegar a 100 programas con 100 fans o más. Yo te voy a decir una cosa. Mientras nos escuchen cuatro gatos que les mole, a mí me da exactamente igual que sean 100, que sean dos. Bueno, pero que sean 100 programas, a lo mejor los fans da igual, pero el número de programas, por favor, o sea, con la gorra. O saquéis 100 programas con la gorra. Sí, hombre, llevamos ya 40. Claro. Pues ya está. Gustosamente. No sé qué terminamos poniendo ya. Es lo que te decía, yo acabo poniendo hasta las mismas canciones. Repetir no grupos, sino canciones. Bueno, todavía no os habéis repetido casi prácticamente nada. Yo he repetido cero, dos, o sea, grupos. Bueno, aún así os queda, anda que nos queda. Yo las veces que lo he hecho carretera. No me he aguantado y he querido traerlo. Yo es que también, de esas veces que me confundo en el CD, me confundo de canción, pues en otro programa he puesto las que quería poner. No hay problema ninguno. Vamos directamente ya con la música, que es lo que toca. Venga, pues empiezo yo, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, ya tardías. Buenas tardes para Glo, para mí. Buenas noches. Es que lo de buenas noches me entran ganas de irme a la cama. A mí en absoluto. La noche es lo mejor. La noche es lo mejor. Y a mí se me quita el sueño. La noche no es para mí. Para mí sí. Para mí sí. Para mí no, porque luego me siento mal. Es una pájara de la noche. Yo sí, porque me reactivo por la noche. Me paso todo el día con sueño y luego por la noche. A mí me pasa igual. Yo por la noche no duermo nada. Listen to them, children of the night. What music they make. Claro, es que claro. Las novias de Drácula están aquí haciendo el programa. Efectivamente, un poco sí. Están Vampirella, Dracurella o Bambubarella. Y luego está la prima de los Munster, rubia. La Gilvilia, aquella de la familia. La prima, la oveja blanca de la familia Munster, pues también. También, estamos al completo. Que era así muy estudiosa y todo. El primo eso, que soy yo, pero y viene muy a coalición todo lo que has dicho con lo que traigo hoy. Hoy vengo con amantes del terror. Hoy, del hoy terror. Hay una selección de temas de la hostia. Ya os aviso que. Temones, ¿vale? Bueno, hemos coincidido en gustos aquí hoy. Bueno, y estoy muy contenta con ello. Han coincidido unos sí y otros no, güey. Yo no coincido nada. Yo he traído cosas que no tienen nada que ver. Bueno, no, me refiero con los gustos que le han gustado. De base. De Gloria, no sé lo que he traído, por eso no puedo opinar todavía, pero bueno, seguro que me gusta. Yo es que ya se lo he dicho. Diplomático, no hables antes de tiempo. Bueno, a lo mejor me gusta. Pero si, no, si es una mierda, no te preocupes, que yo te lo digo. Yo sé que tú lo dices, Araceli, no te preocupes. Bueno, pues nos vamos a EEUU. Y bueno, nos vamos a Dallas y eso, pues hoy traigo pues gente, amantes del cine de terror, del terror como género, como todo, y americanos. Y bueno, vamos a empezar con un grande, con Rocky Erickson, Dallas, Estados Unidos, Rocky, bueno, Rocky, porque tú siempre, yo siempre le llamo a él Rocky Erickson, pero tú has añadido lo de And the Aliens, lógicamente. Depende siempre de la formación, que ya ha tenido más de una sí formación, aunque siempre es Rocky, claro, en torno al cual orbitan todos los demás artistas, o sea. Yo soy un poco lo peor porque intento siempre a decir siempre como acortar cuando hay muchas veces me pasa por con Nick Cave, bueno, sí, por ejemplo. Claro. And the Bad Seeds, hombre, no si suelo. Nick Cave y se sobreentiende. Ni cabe, ni cabe. Pues en este caso parecido decir Rocky, ¿no? Pues parece que ya eclipsa un poco. Rocky era el nombre de su perro, por eso se puso sí Rocky Erickson. Bien, me gustan esas anécdotas, tío. Es como Indiana Jones. Indiana Jones se llamaba así porque Indiana era el perrete, pues Rocky. Pues igual. Lo de Indiana Jones tampoco lo sabía. Sí, lo de Indiana es porque el perro se llamaba Indiana. Eso en la tercera parte lo decía. Ah, lo decía en la Indiana, tercera parte. Indiana es el nombre del perro, chaval. No lo sabía, te lo puedo asegurar. Sí, le pasa igual. Y bueno, pues. ¿Qué decir? Pues bueno, este señor cantante, compositor. Bueno, pues sí, lo he traído más que nada porque el otro día hablando con un amigo me vino a la memoria y me emocioné escuchando la canción que vamos a escuchar. Bueno, todos sabemos que el pobre, pues, esquizofrénico, acabó, pues, ahí. Formaba parte de 13 Floor Elevators, que era una banda uh-huh de psicodelia de los 60. Tomó más ácido de la cuenta y cuando el FBI irrumpió en su casa y le pillaron con toda la mandanga encima, el tío alegó locura, le metieron en un psiquiátrico y salió mucho. Electroshock. Entró, claro, claro, imaginaos los psiquiátricos que salían sí en Alguien Voloso del Nido del Cuco. Ya te digo, y tío. Y si estaba un poco pasado de ácido, salió de allí trastorné, perdido. Salió, qué pena, ¿eh? Pero bueno, gracias a eso. Sí. Yo esto lo dije en otro programa de radio. Bendito psiquiátrico, porque gracias a eso el tío salió completamente alucinado, con unas ideas en la cabeza. No te digo. Y según salió, grabó un disco maravilloso con los aliens, con inspiración de películas de terror que había visto de pequeño. Y nada más que en la cabeza tenía Gremlins y Dráculas y Frankenstein. Y sacó un discazo increíble que vas a un poner. Disca- un que es lo que voy a poner, cuéntanos obviamente. Qué vamos a poner. Pues que pues vamos, muy apropiado para el programa. Voy a poner, sin ir más lejos, el Night of the Vampire. Me encanta. Sí. Es un temazo brutal. Bueno, vamos a escuchar a Rocky. Gloss. The night of the fire. Pues sí, ahora me toca a mí, como siempre, según el orden de toda la vida. Y yo vengo en otro rollo totalmente diferente. Y como siempre, pues hoy con más motivo no tengo nada que decir de los grupos, porque no tengo ni puta idea. He traído grupos que pues he escuchado una canción en algún momento de mi vida y esa canción me ha gustado. Y he escuchado alguna otra más, no me ha gustado y no he investigado más. El primer grupo se llama... Es gracioso. Pues claro. Bueno, la verdad son canciones súper lentorras. Lo siento, Araceli, que sé que te gustan mucho. Ya luego me cortas a mí cuando yo pongo canciones de... Que no te nunca te he cortado. Al hablar el otro día. Venga, ya, pon la canción. No, pero porque pensé que todavía se acabó de hablar. Nunca te he cortado. Déjala que hable, por favor. No, que hoy está hablando más. Y eso que no sabe decir nada de los grupos, pero... Y espérate que no sé qué... Ah, ya. Voy a poner Anthony and the Johnsons, que bueno, he escuchado una canción más, pero hombre, tampoco soy mega fan. Bien, es bien. Y voy a poner una canción que se llama Hope There Is Someone. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, and I will not drown or paralyze in life. And God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this soul will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone set my heart free. Nothing's too old when I'm tired. Ahora voy yo, de los locos. El Wickerman. Los locos. Vale, he traído una cosa especial para Mary Jo. La banda Sin Futuro. Bueno, he traído un EP que ha sacado Muster, que podéis comprar en mi, por supuesto, en mi tienda www.bowleyrecords.es. Que yo voy a comprar. A ver, que lo mismo te queda sin, porque está la peña como loca. No, bueno, no con la banda Sin Futuro, con lo de Glutamato, que a mí me parece, con perdón, una full de Estambul. Perdona, porque... que me estás contando, están más interesados por lo de... Sí, me han pillado más de Glutamato que de la banda Sin Futuro. Bueno, pues este me el lo quedo. El de Paraíso... que te has traído me lo quedo yo. El de Paraíso está agotado, pero no lo he podido ni pillar en Muster. Pero lo uno de que... los discos favoritos de Almudena Grandes, la escritora de Las Heridas de Lulú, decía que Paraíso era una de sus bandas favoritas. A mí me gusta mucho. Que tuvieron una edición, nada, medio tienes... LP, nada. Tienen nada. El single ese y no sé si tienen algo más. Más. Nada, alguna recopilación. ¿No? ¿Eh? ¿Era del Zurdo la banda? O sea. Sí. Qué anécdota tan brutal. Hay que dar dato. Lo primero que me ha venido a la mente con Paraíso. Perdón. El EP este, pues, son las canciones que registraron en el 83, pero son inéditas y únicas. y eso hasta el momento, claro, que ya lo han sacado. Bueno, es otro proyecto de Ribos Arias. Y bueno, pues pum y extravagancias. ¿Me lo vendes? Ahora cuando termines de ponerlo me lo vendes, ¿vale? Ese es el de Santi, pero vamos, que lo he puesto dos veces tampoco. Bueno, dile a Santi, me quedo tu vinilo. Vale, bueno, coño, se forman en el... Es que grande la fonoteca, macho. ¿Se llama así? La fonoteca, la página web, sí. Qué grande. Se formaron en el 78 al mando de Poch. Y vamos a ir... La canción que para mí es la más rápida y la, o sea, todas tienen letras locas. Pero de hecho también hacen una versión, no sé si es versión, porque también la hacen los Ejecutivos Agresivos, la de mi Estéreo, viene la cara B, y esta es como distinta, sí, más loca, pero claro, esto lo grabaron en el 83 y los Ejecutivos Agresivos sacaron ese disco es del 80. Entonces, esto debería ser una versión de Ejecutivos Agresivos, pero no estoy segura. No viene ahí ni... No es que son todos friends y son todos colegas, eran todos amigos y eran todos colegas ahí entre todos. Entonces, no sé, si alguien sabe algo, si algún oyente... Que sepa más que nosotras. Ver Dani Reyes, Antonelli, hacer fuerza todos juntos. ¿Quién fue primero? Bueno, Dani Reyes de Arriba. ¿Quién fue primero? ¿El estéreo de. El estéreo de Ejecutivos Agresivos? ¿O de estos, de la banda Sin Futuro? Ajá, no lo sabemos. Y sorteamos una bolsa de chetos y abrir. Y un trago de birra. Y una pegatina que hay por aquí de Gornetti. Gornetti. Gornetti o como se llame. Bueno, vamos a ir el tema más rápido de este single, que se llama Nos van a desinfectar, que da el título a este single recopilación de estos temas inéditos. Nos van a desinfectar. Y no nos vamos ni a enterar. Por el cuello nos cogerán. Toma. Bueno, pues esta ha sido la banda Sin Futuro. ¿Eso está bien o no? Sí. Adjudicado, el vinilo para mí. Y te regalo el plastiquito. Bien. Bien. Lo que pasa es que es de otro disco usado, ¿eh? La puja la doblo. No, es que un euro más. Hoy, oye, no es como ni eBay, vaya, ¿qué le iba a hacer? No es serio. Un euro más no es doblar la puja. La puñeta Mary Jo. No. Hostia, no, joder. No, de todas formas creo que me queda alguno más, en la página. Yo, mira, aprovecho aquí como un paleto para pedir trabajo en las ondas y cuando tenga el curro pues podré permitirme mis pequeños vicios de comprar vinilos, porque sin trabajo, poca compra. Te tengo que decir que estoy sin un puñetero mal cliente duro. De Bogotá. Bueno, estamos todos bajo mínimo. ¡Vamos allá! ¡Estamos! ¡Porque ha llegado la hora! ¡Con la sección! ¡Qué locura es esta! ¡Ha llegado la hora! ¡De nuestra sección! Me quedo sorda. Dios. Yo, ¡qué locura! ¡Dame una cuerda, Gloria! ¡Me ha vuelto loca! ¡De nuestra sección de cine! ¡Te ha sido más numetal este, ¿no? ¿Habéis oído ese fantástico tema de ciencia ficción con Teremín, super guays? Cojonudo. Y viene al caso porque resulta que es de una película que vimos el pasado miércoles en nuestra sesión de cine. El hombre con rayos X en los ojos. En inglés, X. The Man with X-Ray Ace. Que por cierto, es una canción de Bauhaus. Efectivamente. Es una canción de Bauhaus que la podía haber traído y lo pensé, pero digo, ya, la verdad que bueno, lo podía haber hecho. Pelis de terror, podemos hacer un día si queréis, sí, un especial. Pues sí, del vamos a hacer un especial. Si ya hemos hecho uno. No, de pelis de terror. Bueno, tú. Pues haces otro, Glory. Tú, porque hiciste uno que era el hombre lobo, no sé qué, licántropi. No, pero ese era de grupos relacionados con Halloween, pero luego hice uno de pelis de terror. Ah, vale. Bueno, yo no sé si va. Sí, seguro que se encuentran. Bueno. Es de 1963, de Roger Corman, ciencia ficción terror, barra terror, con ahí, con unos efectos especiales. Brutales los efectos especiales para la época. Efectivamente, Glow. Vamos con el argumento. El doctor investigador James Xavier es un oftalmólogo que busca el... Bilu, esta va para ti. Esa la tiene que ver. Va de ojetes. Es una peli de ojetes. Y además... Era proctólogo, entonces. Oscuro. Sí, proctólogo, bueno, de oftalmólogo. Oscuro. A ver, ya ves. Bueno, el doctor investigador James Xavier es un oftalmólogo que busca el modo de ampliar la percepción del ojo humano. Así desarrolla un suero que se administra directamente al ojo en gotas. Lo de las gotas es una clara aclaración. Hombre, que podía ser un suero bebido, ¿sabes? Es en gotas, sí, directamente. En el ojo. Al ojo. Gotas al ojo. Entonces, permite ver a través de los objetos. Pero su capacidad es acumulativa y se va desarrollando más y más. Y hace de una situación incontrolable por el doctor. Por su... El doctor. Lo que quería decir es la historia de un doctor que tanta investigación que le hace ir al declive. De pero investigación, la porque quiere ser como una especie de dios. Dios. Claro, sí, y no juguéis que... a ser dios, no investiguéis con células madre, no abortéis a los bebés. En fin, una película. A mi madre le caería muy bien. Bueno, de hecho, era un doctor de prestigio y al final acaba... Acaba pues muy malamente, porque... ¡Mentalo! Me encantó el nombre, Mentalo. Mentalo el feriante. Acaba feriante y luego acaba peor. Ay, pobre hombre. A mí, mira, en el fondo luego y me da mucha pena. Es que por ser muy ambicioso. Es ambicioso. Hay que decir la frase. Sí. Me perdió la ambición. Yo diría la última frase de la película porque es brutal. Lo he pensado. Pero es que jodemos la película para que no la haya visto. Es la descontrol. Yo la colgué. Es la descontrol. Yo la colgué en el Facebook el otro día enloquecida por... Es que es brutal. Buah, brutal. Bueno, destacando situaciones pícaras y humorísticas como la fiesta. La fiesta. La fiesta es muy... Es verdad, es que baila. El baile. Atención al baile del doctor. Que no la has visto, Arce. Sí, la ¿cómo vi? Que no la he visto? No, que no recuerdo ya cómo va. O sea, el vamos baile. A ver. Pues el baile ¿y yo qué cojones sé cómo bailaba el hombre? Están bailando el tío. Cuando empiezan las bolas. No, eso sí lo recuerdo, pero cómo bailaba el tío. Pues no, el tío bailaba que no se movía mucho, ¿sabes? En la escena la tienes un poco como el... mi padre en una boda, ¿no? Así riendo, vergüenza peor, ajena peor, y peor, tal. Peor. Vaya, porque bueno. Es que están todos bailando el twist muy animadamente, moviéndose entero, y el pobre me baila el twist moviéndose a los brazos. Es que un científico un poco pureta que tampoco era la alegría de la huerta. La escena está en Facebook. Está en Facebook. Y en Facebook y en YouTube. ¿Cuántas escenas habrá? En Facebook, perdona, en YouTube. Estoy soseída con el puto cara libro. Que en el YouTube. Lo podéis ver, chicos, en la escena del baile. Antes de que nos jodan el YouTube también. Ah, bueno, de hecho, lo he puesto también en lo de peligrosas sociales de fan de Facebook, porque he puesto el tráiler, que es el que he traído también. Para quien no lo haya visto, pues también que lo vea y lo oiga, ¿sabes? Yo qué sé. Hay que ver. Sí. Tenéis que verla, tenéis que ver la película. Muy buena. ¿Qué iba a decir yo? Pues que tiene la moraleja ética esta, ¿no? Sí. Del mal uso de los avances científicos, porque da un poco de cosica, o sea, sobre todo en los 60 yo creo que era como, oh Dios, el declive, aquí ya van a estar los roboces, la peña ahí utilizando cosas que luego las va a utilizar mal, bueno, en fin, destacar efectos especiales como que se le ve el cerebro, bueno, no se le ve el cerebro, sino como que empieza ahí como que su... Intentan ver como un cerebro que es como una lámpara con una diapositiva o algo así, ¿no? Los dibujicos. Que es en plan, hostia, le está afectando al cerebro, ¿eh? Y también se ven dibujicos en la operación. Sí. Hay una escena que todo está bastante es currado. Muy bonita porque hay muchos colorines. Yo recuerdo que era como muy coloreada. Lo que es, sí, lo que es muy bonita de ver. ¿Tú no te acuerdas de una gafas 3D que daban con la Frutopía? Bueno, acabaron. ¿No te acuerdas de la Frutopía? Eso de que era... Frutopía me acuerdo, pero pues de lo sacaron, hicieron un... A mí algo me suena. Un este 3D. Y te daban en las revistas unas gafitas, sí. Y eran transparentes, pero si lo mirabas y mirabas a la luz, veías las cositas del prisma cromático, base. Y haciendo... Jeje, claro, yo también soy de sede óptica, ¿sabes? El prisma cromático... El prisma cromático es un prisma que al pasar la luz por él salen los cinco colores. Para los que sois un poco, para los que seáis un poco cortos, la portada de Pink Floyd lo explica bastante bien. Pues eso. Me acabo de ver en mi cerebro también. Y así es, por eso vemos los colores, porque hay luz. Y la luz a través de nuestros ojos y vemos los colores porque... Pero, a ver, volver a la tierra, a ver, pero ¿qué es este hombre? Contad lo que ves, que es lo que interesa. ¿Y qué ves este hombre? Este hombre ve una especie de... Como si algo lo ves con todos los colorecitos estos, como viejo las gafas esas, como si cada cosa llevase un prisma cromático. A ver, pero él empieza viendo colores. Lo que todos nos gustaría ver si tuviéramos rayos X, empieza, a la gente desnuda primero. Pero claro, no, pero le duele sí, de menos a más. Claro, de menos a más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pues que poco a poco, como es acumulativo, pues ya deja de ver cuerpos desnudos y ve pues los músculos, las venas, ahí la está. Célula, sí. Los bichos que te van comiendo, ahí todo, está, todo. Ahí está. Y el problema también. No reconoce ni a la gente. Es lo que hace, lo utiliza más o menos para bien, aunque es que joder, también está como todo amargado. Él quiere ver el universo, entonces claro, anda que no le queda trecho. La movida es que ayuda a diagnosticar movidas. Es que si también le van a pillar en cero coma, coge y no se va del país. Es que Mentalo tenía que hacerse famoso. Con lo de Mentalo le pillan porque se lo monta. Al final yo creo que ya es que se deja, ya está muy mal el hombre, ya está jodido. Es porque que luego, claro, no puedes hacer tu vida normal porque va conduciendo y vas viendo tanto. No, ya tiene dolor. No puedes. Ya le duele. Es el coche de y aparte delante, que el mono padres. Murió. El mono murió. Pobre monito. Hay un monete. Ay, el pobre no termina bien. Encima es que ponen al mono más bonito. Ponen que al titi. Al mono titi. ¿Qué te ponen un titi y se te parte si el alma? Si hubiesen puesto un traje de botones. Ay, pobrecito. Ya estaría. como Laura Chanaca y un monete una... vestido de botones. Pobre, no hay nada mejor. Ya te digo, pues el pobre hace un grito. No soporta ver lo que está viendo, pobre, y le da un infarto. Es que qué pena, porque no podemos, no, no podemos contar si, que, cómo termina la película. Bueno, entonces, es bueno. Pero digamos que el tío, como va en progresión, al final lo que termina viendo es el misterio de la película. Efectivamente. El final. Pero si él lo dice, es que hasta dormido. Claro, los párpados todo. Ya los atraviesan. Ya los atraviesan. Claro, atraviesa, da igual que cierren los ojos, qué pesadilla. Claro. Y esas gafas que se ha comprado el hombre, pues no lo hacen sí. mucho. Esas... Eso que eran supersónicas, pero. Supersónicas. Las gafas. Las gafas. O sea, era como el de. ¡Qué mala suerte! Las tiene, no, hombre. Las tiene completamente cerradas, sí, ¿no? Como herméticas. Vamos, pero, unas Armani. Unas Armani herméticas, pero aún así. Yo no sé si Daniel Pinillos, que es muy fan de los X-Men, yo no sé si nos habrá, no sé si nos sabrán aclarar si esta película es anterior. Yo creo que sí, esta película es más vieja que los X-Men. Si el creador es Stan Lee, pues es probable. No sé si Stan Lee se basó un poco en esta película, porque vamos a ver, el profesor de los X-Men se llama Xavier, como el hombre de los rayos X, y Cíclope, que su visión es como unos rayos así, también lleva unas gafas muy peculiares, y a lo mejor Stan Lee vio esta película, lo flipó pepinos, y decidió que los X-Men pues iban a partir de esta película. Igual que Hulk, al principio se parecía a Frankenstein, la masa... Si veis la primera masa, se parecía a Frankenstein, pues estaba basada ahí. O sea que a lo mejor ahí Stan Lee le debe un par de cañas a Roger Corman. Es probable. Roger Corman, grande. Un grande. Además dirige, pues normalmente producía. Pero esta es de las que dirigió él. Y es de las buenas, buenas. Ya te digo que es buena. No, no os dejéis engañar de que es una caspa. No, no. Esta es de las que le salieron guay. Muy bien. A mí el final. Rodan dos días y le quedó, vamos. A mí el final. Me dan ganas de levantarme y aplaudir. Es que el final es Estela Marinera. Una escena que en Las Vegas, macho. En Las Vegas. Se le pira la flapa al tío ahí. Ya pierde los papeles. Calía parda. Ya se pierde los papeles. Ya no puede más. Es como el doctorcito de la cosa. Pierde los papeles. Lo tira. Me encanta cuando pierde los papeles. Venga, va. August 14th. Notes on experiment designated X. Experimental subject myself, James Xavier. X, the most fantastic experiment you have ever taken part in, presents Ray Milland in his most challenging role since his Academy Award-winning Lost Weekend. X, the man with the X-ray eyes. Are you all right? It's like a splitting of the world. More light than I've ever seen. Filled with light. X, the man with the X-ray eyes, tries to help the most desperate in our society and enjoys all the delights of secretly studying sexology. Headache? No, it's just my eyes. A doctor with the power to see what others cannot believe. He can overcome the unknown, save lives, and invade the glamour gambling casinos of Las Vegas and defy the goddess of chance. Don't draw. Don't draw. Next card's a face card. And Harry, you better go for the sheriff right now. Bueno, ¿algo más que comentar o pasamos directamente a la music? No, pues venga, Mary Joes. Pues venga, vamos allá. ¿Y de quién voy a hablar? Pues si digo Misfits, digo Sondheim, pues digo Danzig, ¿no? Y bueno, como he dicho unas mil y una veces, uno de mis grupos de siempre son Misfits. Y bueno, pues la voz. Move on. Elvis. El Elvis diabólico. New York. La voz. La voz más, el macho por excelencia. Yo, madre mía. Pues obviamente se me ponen los pelos como escarpias que escucho cantar a este señor, a Danzig. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Yo creo que no es preciso decir nada más. Y como nos hemos alargado muchísimo, vamos directamente a escuchar una canción de Danzig del 88. Una de bastante conocida, pero ¿por qué la pongo? Porque me destroza directamente oírle cantar esta canción. She Rise. Thank you. Sí, me toca a mí. Pero vamos, si quieres poner tú antes, a mí no me importa. No, pues ya. El orden de los factores no altera el producto. Así que venga. Bueno, pues nada, como yo ya he dicho que no tengo nada que decir de los grupos, pues el siguiente es Cuberphonic y la canción se llama Eden. Pues ahora, a ver, he traído una banda californiana que se llama Surrender, con la canción de Cheese Tricks, que tiene un split con un grupo que ya he puesto alguna vez aquí, 1981, que va del mismo palo que este, que es rollo anarcopunk, estilo Inglaterra de primero de los 80. Y bueno, los dos tienen voces femeninas y masculinas a la vez, o sea, quiero decir, a dos voces. ¿Eso queda bien? Último Resorte, joder. Yo soy ultra fan de Último Resorte, que son dos voces. Pues esto es, y queda de puta madre. Y vamos a oír la canción, bueno, no sé si esto se está yendo, pero yo te digo ahí. No, perdón, lo siento. Yo estaba yendo la maquinaria ahí. Tengo la maquinaria incendiaria aquí. ¡Ay, qué te ocupas! Bueno, vamos a ir Crucified, ¿no? O algo así. Crucified. Gracias, Brasen. De Surrender. Brutal Life. We'll be right back. Ya, estamos sí. en el aire. Estáis. En el éter. En el éter. El éter y el loto. Ey, el éter. Es un... Bueno, me voy a callar. Me voy al siglo, me voy al siglo XIX. Cuidado, qué me... rico está el éter. Yo no, yo me voy al siglo. Dices éter y directamente me voy al siglo XIX. Entonces no, porque podría. Viajas en el tiempo y yo en el espacio. ¿No? Efectivamente. Yo viajo en el tiempo, pero a una velocidad candemoriana. En fin, bueno, pues ya que hemos estado hablando de bien, ya hemos estado hablando de Misfits y demás, bueno, pues siempre me viene a la cabeza pues un señor que aparte de hacer algunas cositas con voces y ser fan y demás de Misfits y amigo, también ha hecho alguna cosita con Gigi Post, usea Gigi Pop, con Ian McCain, Gigi Post, The Minor Threat y etc. Y bueno, pues hablo del grandísimo Henry Rollins, un tipo que siempre me ha caído muy simpático, que lo comentábamos aquí antes Barsen y yo. Que luego acabó para anunciar Bars, ¿no? Hace muchas cosas, tiene un programa, tiene el show ahora de tal, tiene... Yo cuando oigo hablar de él es porque ha salido en alguna película de serie B, ahí amante de terror. Que de repente le veo en alguna película y digo, pero madre mía, qué pinta está aquí este hombre. Pero oye, si se lo pasa bien... Se apunta un bombardeo. Es amigo de los Jackass. Bueno, Jackass, es que en Jackass, a mí en Jackass cuando le tatúan, o sea, en Jackass le tatúan montado en el Jeep... Es una estrella mitiquísima. Es genial, o sea, que el tatuaje estivo. O sea, si se pasa bien, pues... El estivo que se presta a todo. Y yo me descojoné. Y bueno, pues vamos a escuchar a este señor, al cual ya digo que admiro y me cae molto bene. Y sin más, vamos a escuchar una de sus canciones más antiguas, las que son las más hardcore, de Rollins Band, Do It. Ya estamos. Vale. A ver, que ahora voy yo, ¿no? Sí. Vale, pues el siguiente grupo se llama La, creo que oveja. Ah, sí. No, porque el silencio de los corderos. Lam es cordero. Cordero. Con cordero. Sí. Pues se llaman así, no conozco más que esta canción, pero me gusta y ahí va. Se llama Gabriel. Gabriel. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings, my angel Gabriel. But I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start, my angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels wings carried him to me. Después de la canción esta mierda que... Mal. No me meto con tus mierdas. Bueno, la canción... Guerra. Casa. Eso sí que a lo mejor es de los 40 principales. No lo sé. Bueno, el caso es que no sé, hemos quedado en que era de ahora, de los 2000, ¿no? Porque, claro, porque todo lo que es del 2000 es de ahora. Es de ahora. Porque sí, han pasado 12 años, pero es de ahora, es actual. Bueno, pues el caso que eso, de ahora, bueno, yo voy a poner... Ah, no, los conciertos. Este sábado, cosa que no se va a enterar la gente si no nos oye en directo, porque no lo voy a subir antes del sábado. Porque ya nos hemos dejado y no, ya, que yo no te digo, no, yo no te digo. No, dejado, es que no, no me da tiempo, no. Métele caña tú, Arce, ¿qué opinas de eso de que se suba el mismo martes? A ver, yo como me entero, no, yo como me entero por el Facebook del Rock Palace, esas cosas. Un poco ahora. Pues no, a mí no. Pero tú eres la que no tienes Facebook. No, pero vamos a ver, el Facebook de Rock Palace es abierto y yo no puedo comentar porque no tengo cuenta de Facebook, pero yo en el Facebook de Rock Palace entro siempre para ver el concierto que hay. Ah, vale. Que de todas formas Rock Palace tiene un blog claro que sí, con los carteles, de los conciertos, sí, y muy tal. Bonito. O sea, bueno. Mira, Barce, Gloria y yo tenemos una teoría, y Gloria sobre todo. ¿Qué opinas de la gente que no tiene Facebook, Gloria? Que tiene puntos extra. Muy bien. Me he quedado así un poco... Luego me lo explican porque me quedo un poco... Es que ganas puntos como persona. Vale, pues no está, estaba siempre en contra del Facebook. Caí porque además me lo hizo Pilu en casa, en noviciado, y al final... Y yo caí enamorado de las redes juvenil. Porque al final caes, tenés amigos de fuera, no te enteras que la gente ya no va a quedar. Yo no niego que el Facebook tenga muchas utilidades, es súper práctico. Pero yo prefiero que la gente no tenga Facebook. El día. Facebook me parece algo positivo. Ah, pues muy bien. Mira, 28 de enero, sábado. Copycats, Garaje Punk de Granada, más Ejército de Desertores de Madrid, más Clover, que también tocaron en... que tiene el que lo hemos comentado, con el cantante que habla en inglés, Pit English. Sí, el guiri este, Mike, que hablamos que siempre va a los conciertos, sí, que es rubio, sí, y sí. Tal. Vale, pues ese es el cantante. Alto, rubio y aragonés. En la cara se le nota. No lo digo por él, lo digo porque vale, es un refrán. En la cara se le nota el qué. Lo hijo de puta que es. Vale, toma de ahí. Sí, es una de mis frases. Es que, oye, por Dios. Mary Jo refranera, a mí me encanta. Claro, me encantan los refranes. Yo, no tiene nada que ver lo de, pero algo oigo alto y rubio y ya digo. Te lo digo, en la puta vida había oído lo de tiene más vicio que una garrota. Y cuando lo escuché aquí, desde entonces no paro de decirlo. Y los tomates. Pues yo nunca lo había oído. Y los tomates en Málaga también. Eso sabe dónde venden tomates en Málaga. Eso sí, lo digo mucho, lo digo mucho. Bueno, solo 3 euros, todos los conciertos en Rock Palace, calle Vara de Rey 6, Palos de la Frontera, Tocha, sábado 4, Johnny Throten más Las Gae, Johnny Throten vienen desde Londres con su punk, este es el del portugués loco. Sí, las entradas están ya a la venta, son a 5 euros y va a haber anticipada, con DJs punk toda la noche. Muy bien. All night. Y luego, sábado 11 de febrero. All night long. Sábado 11 de febrero, Giuda, Punk Glam desde Roma, más Penny Cox de Barcelona. 5 euros entradas ya anticipadas a la venta en Rock Palace. ¿Ya hay entradas anticipadas? Se agotarán porque... Las de Judas seguro. Porque las Jandro seguramente venga para ver a los Penny Cox y yo a lo mejor también quiero ir a ver a Judas. Pues las de Judas... Pero es que son 5 euros, ¿verdad? 11 de febrero. Son 5 euros. Ya, pero tengo que esperar a que cobre. Me acaban de pasar las... Bueno, pues el 30 es el lunes, pues... Yo cobro el día 1 o 2. Bueno, pues la semana que viene píllala, yo que sé. ¡Hola! Ojo. El 11 de febrero, sábado. Ojo con las entradas de Rock Palace, que últimamente ya, que yo sepa, que a mí me haya tocado de cerca, han llenado 2 veces, y aquí Servidor una noche se quedó en la puta puerta, primera vez que me pasa en mi vida, quedarme en la puerta afuera, luego os lo cuento. Y quedarme fuera de sold out con y con los bebés también pasó. El menudo fest lleno que no se pudo entrar. Ya que lo yo vimos. No, yo no fui el menudo fest ha sido el llenazo más llenazo de Rock Palace. No, pues el sábado anterior. Mi bebé pasó y yo no. Que por cierto, el 3 de marzo va a haber otro concierto para bebés. Esta vez va a haber entradas anticipadas. 5 para pago los adultos y 3 los niños. Ahí está. ¿Ah, sí? ¿Ya lo han puesto? Ya lo han puesto, os informo. Bueno, pues hacen llenos, ¿eh? O sea, que estamos al loro. ¿Cómo se menea? Pues yo 5 pago los adultos y 2 o 3 los niños. Me queda con lo de los adultos, que soy yo. Vale, pues es para que vayan más niños y menos adultos. Yo no sé dónde se venden ni nada, eso sí que no lo he visto. Pues no lo sé, porque todavía no están. Se lo dices aquí a tu amiga. Según se acerque las fechas, se informaremos. Todavía no están, pero se venderán en Rock Palace y en más sitios, a lo mejor en tiendas de niños y cosas así. En el Toys R Us ahí. No. En grupo, yo que sé, hay una tienda de la que puso puesto que se llama Gloop. En el imaginario, en esas tiendas por ahí, ¿no? Como lo vendan no, ahí. En el imaginario no creo, pero en tienda más. Hombre, como lo vendan ahí, pero es que lo guía, que para, pero es que eso molaría mil, o sea, ya, molaría. Hombre, eso molaría. Eso molaría. Pero si yo vi a viejos ahí con, sí, con sí, niños sí. pijos ahí, digo, pero esto qué es lo que es. Pollo con lazo. Había de todo, había de todo, sí. Bueno, ya vamos a poner el último grupo, que es un grupo que nos ha mandado un email. Como yo soy la encargada del email, pues me hago responsable. Responsabilízate. Y es un grupo de ahora, de Valencia y Albacete. Bueno, que no sé si... De Valencia y Albacete. Sí, Valencia y Albacete está al lado. ¿Ah, sí? Como decían, hombre, como decían en, como lado, en un sí. cómic, Albacete, ni cagues. ¡Ni cagues! Albacete, ¡Cagues! ¡Puta madre, vámonos! ¡Vámonos, cagues! ¡Cagues, ni cagues! El reflán del reflán. ¡Ni cagues! O sea, me ha gustado. ¿Sabes qué? Eso fue eso. Un día se lo dijo uno de Albacete y no veas cómo se enfadó. ¡Hombre! ¡Ja, le es dije, que tú, ya se tú sabe, perlas. Porque siempre está con que Madrid es una mierda, que no sé qué. Y digo, anda, pero que en Albacete que hay una parada de taxis, anda ya, pero que Albacete caga y vete. Es que te voy a decir una cosa. Yo creo que en Albacete no hay ni taxi, ¿no? Eso, pero venga, hombre, por favor. No hay ni coche. ¡No hay ketchup! ¡No hay ketchup! ¡Subida de pan! ¡No hay burgers en Albacete! ¡No hay burgers ni Madonna! ¡Subida de pan! Bueno, creo que hay uno que van todos los jóvenes ahí. Los modernos de Albacete van a la burger. ¡Se puta! ¡Soy! ¡Qué habilidad para quedar en pan! ¡Mañana! Grupo de metal. Bueno, a ver, señores de Albacete, que estamos de coña, ¿sabes? Lo digo por lo del grupo, si nos oye. Que, bueno, que se llaman Hermanastra. Y bueno, que he elegido una canción que está tosiendo. Yo dejo el programa hoy. ¿Qué le ha sido? No es por tu tos. No, es por lo de Albacete y todo eso. Venga, que son jocoserías. Oye, jocoserías. Y la roda, los Miguelitos de la Roda, me los como todos. Oye, chavales, os hemos puesto grupo, no os ofendáis. ¿Qué? Los Miguelitos de la Roda, me los como todos. Sí, lo mismo tiene solo a un miembro de Albacete y le tiene marginado. Porque era Albacete. Claro, que no, hombre, qué broma. ¿Qué? Vamos a ver, que es que este programa es así. Es así, ¿no? Si te gusta, lo oyes, si no... Aquí no tenemos moderador ni. Bueno, ninguno. Vienes y nos matas. Bueno, que seguimos con el grupo este, que bueno, he oído el Bandcamp este, mirado. A ver si no se muere Gloss, que es que cuando le hago reír... El otro día tosías, llevas tosiendo una semana entera porque te oí toser. Mis pulmones, bueno, que se están saliendo. Oí el Bandcamp y vi una canción que se llamaba ¿Cómo matar a un niño? No, ¿quién puede matar a un niño? Entonces que digo, esto es lo que pega. Muy bien, como la grandísima película. Y aparte es que dura menos de un minuto. Chicho, Ibañez, Serrador. Y aparte, no puedo conseguirla. Es que dura solo un minuto. Luego, bueno, decir algo más de este grupo, que tampoco es que me... Pues que tienen un compartido. Bueno, lo voy a poner en el blog para que lo descarguéis, porque ya que me lo han pasado y tal, que es el disco que se llama Tic Galopante. Pero que lo han hecho en CD. ¡Mal! Porque no me lo voy a comprar, claro. Los CDs los tengo ahí sin plástico, con plástico entero. Los que regalan. Es que Araceli, si le mandáis un CD, los usa de posavasos. O sea que ya no, perder el tiempo. Abro. Es que Araceli solo escucha vinilos. Claro, no, que, es verdad, casi el MP3 y los vinilos, pues en sí, casa. Hace muy bien, pero no todo el mundo, pues. Yo no tengo. Pues mal, porque para gastarte 10 euros en un este, te lo gastas en un vinilo, que vale lo mismo. Pero no tengo plato. Cuesta igual. Cuesta lo mismo, pero no tengo para comprar. Bueno, vale, pero qué mal. Que entonces también he visto que tienen un compartido con la Casa User, que es una banda de finales de los 80 de Vizcaya. Sí, claro, la Casa User. Lo que pasa es que yo he mirado y están inactivos desde el 2006. Sí, la Casa User. Sí, porque luego hizo el Charlie este, hizo Carnicero los Carniceros del Norte. Sí, la Casa User ya no hace nada, no hacen Carnicero del pero Norte. Pero han cogido un sello. Ahora. Ah, pues ha cogido un sello que se llama Bam Bam Record de México. No quiero decir nada. Kiss Kiss Bam Bam. Lo de México ya. Son muy piratas, bueno. Son muy piratones, pero. Al Marcel le tienes asustado, a la Celi. No, yo estoy encantado. Lo que pasa es que yo soy temeroso de la audiencia, la mía. Acá le llevan a pegar. Yo me divierto muchísimo. Cansado, un partido. Pero bueno, que visitéis el blog de Peligrosas Sociales y que si os da la gana, pues si os mola este tema que vais a oír de los Hermanastra, pues que. Los las, no, la hermanas, no, da igual, los Hermanastra, pues que os lo bajéis, porque lo voy a poner y eso es free, y no es mega blog, es otra cosa. Es otra cosa que el mega blog ya no existe. El mega blog ya olvidado. No sé, me ha dado un link y descarga. Descarga el mega blog hasta las mismísimas putas narices. Mira, yo te digo una cosa, voy a volver al VHS y os dan por culo a todos. Tú que puedes. La mujer analógica ahí, vinilo, VHS. Yo lo analógico. La movida es que el vinilo no se estropea, las cintas de VHS sí, porque pierden el magnetismo. Y todo se raya, todo se raya. Y los CDs se rayan. Se rayan. Como las personas. Claro. Te digo. Las personas. Bueno, pues. Somos analógicos. Bueno, os dejamos con este grupo. Hermanastra con su. ¿Quién puede matar a un niño? Adiós, chavales. ¡Arrivederci! Chao, chao. ¡Arrivederci! Vale, despídete, Barsen. Di adiós o algo. Adiós. ¿Meggy? ¿Serías capaz de hacerle eso a la infeliz criatura? Ya lo creo que sí, querida. ¡Monstruo!